relación entre las dos polaridades. Creo que está bastante bien representado. Vamos a ver ahora un fragmento que nos muestra un poco la cosmovisión del occidental para con la naturaleza, para con el ámbito espiritual, para con lo indígena, para con aquello que no es el progreso tecnológico y el avance y el ansia de conseguir más recursos, una ansia egoísta. Y lo vamos a ver, creo que es muy bien representado. Vamos a verlo. Algo así. Un marido puede ser nosotros. Lo último que yo necesito y fuera es autenticar mi negativo. Tú tienes que ganarte el corazón y la mente de los amigos. ¿No es ese el objetivo de tu teatrillo de magnífico? Nos parecemos, hablamos con otros y por eso confiamos. Construimos una escuela, enseñamos nuestra lengua y después de no sé cuántos años, las relaciones con los indígenas son los peores. Sí, eso suele pasar cuando les atacas con ametralladoras. De acuerdo. Por esto estamos aquí, el inoptanio. Porque esta piedrecita que se vende a 20 millones el kilo, ese es el único motivo. Es lo que paga todo este montaje, lo que paga tus conocimientos científicos. ¿Sí? Esos salvajes están amenazando toda nuestra operativa. Estamos al borde de la... Dos cosas importantes que se ven aquí. No sé si os habéis fijado en la conversación que estaban manteniendo. No les interesan los Navi. Para nada. Lo que les interesa son los recursos. En este caso, él ha puesto el anotarium, que sería algo que es difícil de que conseguir, algo que conseguir. No, es un, pero es el petróleo, es una representación, podemos decir una representación del petróleo. En mi libro yo hago además una indagación de lo que significa la palabra en inglés y a lo que parece aludir, porque la película tiene, yo creo que tiene varias lecturas, depende de qué nivel lo leas. Entonces, una de las lecturas que yo creo que, y lo propongo en el libro, es que el anoctarium está diciendo que es algo difícil de obtener, evidentemente alude al petróleo en primera instancia, pero desde un punto de vista espiritual, el anoctarium, ¿qué es lo que es difícil de obtener también? Bueno, los alquimistas hablaban del plomo y la conversión del plomo en oro y de la transformación del individuo y del ser como algo difícil, fácil que se obtiene pero difícil de acceso. Entonces, ahí podemos jugar con las dos interpretaciones. Una que sería evidentemente el petróleo, pero que en realidad, más allá de eso, ¿qué es lo que tienen los Navi precisamente allí? No es esto, no es el anoctarium. Lo que tienen ahí es en realidad la concepción ecológica de las interrelaciones y de la y ya veremos después de la sacralidad de su mundo. Vamos a continuar. Pero ahí se supone que podrías encontrar una solución diplomática, así que usa tus recursos y dame resultados. Resultados. Es último. ¿Qué es lo que quieren ellos? Resultados. Nada más. Yo quiero resultados. Dinero. Dinero. Eso. Esto, los recursos, lo demás me da igual. Este es uno de los fragmentos. Es un personaje de cuidado que representa muy bien lo que por un lado Estados Unidos lo representa muy bien con la guerra de Irak contra los recursos naturales y no importa nada la vida de los civiles. Creo que es una representación en realidad de lo que hace el occidental. Porque estamos a tiempo de enfrentar la situación, la diplomacia. ¡Una bocaza, joder! ¿O qué? Cabo Rusteo. ¿Vas a dispararme? Podría hacerlo. Ponlo en a tu perro. Ahí está. ¿Podemos bajar el tono de atención? ¿Quiere mantener a su personal con vida? Pues inquieto escuchándola a ella. Esos árboles son sagrados para los somáticas. Ya está un punto que ni te imaginas. ¿Sabes qué? Aquí lanzas un palo al aire y seguro que aterriza en algún, yo que sé, el hecho sagrado, por amor de Dios. No, yo no hablo de ninguna especie de vudú pagano o algo así. Hablo de algo real, algo mensurable en la biología de la especie. Explícame de qué se trata. Por lo que sabemos hasta ahora, existe alguna especie de red de comunicación electroquímica entre las raíces de los árboles, como la sinapsis entre las neuronas. Y cada árbol tiene 10 elevado a 4 conexiones con los que lo rodean. Y el número de árboles en Pandora es de 10 elevado a 12. Que son muchos, supongo. Son más conexiones que en el cerebro humano. ¿Lo entiendes? Es una gran red. Es toda una red global y los Navi pueden acceder a ella. Pueden cargar y descargar datos, vivencias, en lugares como el que acabáis de destruir. Sí. ¿Qué narices habéis estado fumando ahí fuera? Solo son unos malditos árboles. Despierta de una vez, Parker. Tú piensas. La riqueza de este mundo no está en el suelo, está en todo el entorno. Los Navi lo saben y por eso luchan para defenderla. Si queréis compartir este mundo con ellos, tenéis que comprenderlos. Yo diría que los comprendemos perfectamente gracias a nuestro amigo Jake. Doctora, ven a ver esto. Pero no van a renunciar a su hogar. No habrá acuerdo. Pero en vez de que le cerréis al aire, dejo unos papeles. No hay nada que digamos que ellos quieran. Todo lo que me encargaron que hiciera ha sido perder el tiempo. Nunca dejarán algo en madre. Bueno. Nunca dejarán árbol madre, claro, lo que habíamos hablado antes del árbol como para ellos es la representación de la divinidad, ¿no? Pero también se han visto muchas cosas interesantes en ese fragmento. Me gustaría que participarais un poco para ver qué es lo que cada uno de nosotros ha visto en este fragmento del vídeo, para que no sea yo el que... Si queréis decir algún comentario sobre el fragmento, qué cosas se pueden haber visto. Bueno, el planteamiento de la mujer, ¿no? En defensa de los Navi y de su fuente, ¿no? Claro. Y bueno, la actitud del otro es de descrédito. O sea, que te fumaste afuera, que, sí. O sea, ¿qué te pasa? Es eso, ¿no? O sea, es como la maximización de un valor y el descrédito hacia los valores de los demás. Sí, correcto, muy bien. La mujer representa la espiritualidad dentro de todo el... Uh-huh. En cambio él, la materia. Él lo que está viendo es, mira, lo concreto, vamos a lo práctico. En cambio la mujer anda pensando en que las conexiones de las neuronas que se pueden conectar con ellas, realmente lo que usted nos decía hace rato, pues de cómo... Realmente en algunas filosofías se piensa que en lo inanimado, en lo material, que tanto que se le dice inanimado, que no tiene alma, realmente sí puede existir algún tipo de vínculo, a lo mejor hasta más intenso que el que nosotros creemos que se forma entre nosotros. Y a lo que habéis comentado, yo añadiría que es muy interesante. Yo añadiría que hay que tener en cuenta que ella es científica. Entonces, la científica está redescubriendo lo que los Navi ya saben. ¿Vale? Es decir, los indígenas, ellos saben que hay esa conexión. Pero ella como científica no lo sabe si no hace sus mediciones primero. Tiene que hacer sus mediciones, hacer sus experimentos, sus pruebas, tal. Entonces resulta, anda. Ojo, que hemos llegado a las mismas conclusiones que ellos. Lo que pasa es que desde el punto de vista de la ciencia. Eso es interesante porque los físicos cuánticos están llegando a conclusiones muy interesantes a través del estudio de la materia. resulta que la materia, el ladrillo de la materia que nos decían antes que eran los átomos, cuando empiezas a investigar, dices, ¿dónde se encuentra? Pues es inmaterial. Si la materia en su fundamento es inmaterial, parece que la psicología analítica o las corrientes de psicología transpersonal, algunas, aquellas que van más allá de lo personal y que quieren conectar, tratan de conectar con el alma y con el espíritu, están horadando por un lado. Y los científicos físicos horadan por otro lado. Y resulta que parece que están llegando al mismo punto. Lo que pasa es que utilizan lenguajes distintos, evidentemente. La física cuántica es un lenguaje y el de la física y de la psicología analítica o de la psicología de la persona es otro lenguaje. Pero los mundos que están, pues claro, la psicología profunda lo que hace es tratar de investigar qué hay en las profundidades del alma humana. Y la física intenta saber qué hay en el misterio de la materia, qué hay más allá de los átomos, qué hay en sus relaciones. Resulta interesante observar que llegan a conclusiones muy parecidas. Entonces, eso está bien representado también aquí. Los Navi tienen un conocimiento ancestral, lo que pasa que es indiferenciado, en el sentido de que no han hecho todo el proceso del occidental de separación de la naturaleza para volver otra vez de manera consciente a conectar, ¿no? Pero esta mujer representa precisamente la vanguardia de los científicos que están empezando a darse cuenta de lo que estábamos hablando en la charla todo el rato, de que estamos conectados y estamos interrelacionados a un nivel profundo. Lo que pasa es que la mayoría de las personas se mantienen a nivel superficial de su consciencia, de su ombligo, y no ven más allá. Entonces, cuando tú le hablas, es que hay un tema objetivo, que es que el alma objetivamente existe. ¿Qué le dicen? ¿Te has fumado algo? ¿Qué os habéis fumado? No lo veo. ¿Cómo lo ve? Me suena de algo. Sí. Me suena la experiencia. La experiencia. Hablas de eso, a veces en algunos círculos. Bueno, yo cuando estaba haciendo la carrera no podía hablar de ciertas cosas. Era imposible. Estaba haciendo ciencias ambientales, estaba en cuarto curso ya, casi terminando la carrera. Y yo ya llevaba entonces 5 años investigando la obra de Jung. O sea que yo fui paralelamente, mientras estudiaba ciencias ambientales, ya estaba interesado en Jung y ya llevaba 5 años estudiándolo. Claro, pero ¿cómo empiezas tú a hablar a un científico ambiental que solamente sabe de números y de, bueno, vamos a hacer aquí una cuadrícula y hacemos el estudio en esta cuadrícula de las especies que hay, el número de especies que hay, vamos a mirar qué especies son las que existen, no sé qué, no sé cuánto? Está muy bien, está muy bien. Pero ¿cómo le puedes hablar tú de esto que estamos hablando aquí? Es imposible. Porque entonces dices, hombre, está loco. Lo primero que pensar que ha fumado. Uno pudiera decir sí, que el representante de esa empresa, de alguna manera, para la redundancia, representa un modelo de cosmovisión utilitarista egocéntrica. Correcto. Pues, etnocéntrico, yo diría. Y etnocéntrica. Y ellos son el centro de todo. Exacto. Y es un sudismo, porque desconocen a todos los demás, que es nada. Y entonces, en cuanto hay algo que va en contra de sus intereses económicos, principalmente, ¿qué van a hacer? ¿Destruirlo? Desde luego eso podemos ver en esto está representando, pues puedes extraer un montón de conclusiones y puedes ver esto en el mundo en casi donde quieras, ¿no? Si quieres fijarte en Estados Unidos lo que ha estado haciendo con Irak, pues lo puedes ver también ahí perfectamente, porque los Estados Unidos no van a un sitio si no tiene recursos que les interese. No se van a ir a África, al último sitio donde no hay un recurso que les interesa. Ahí no van a ir. Como mucho lo que van a hacer es botar porquería tecnológica allí. Y entonces generan un vertedero en África. Pero eso no lo dicen. Hace poco vi un vídeo que es impresionante sobre la obsolescencia programada, es decir, que está programado que un ordenador te va a durar 5 años, y eso está programado ya, que las luces te van a durar X tiempo y está programado porque así consumes más. ¿no? Esa es la idea de la obsolescencia programada. Los autos duran tanto tiempo. 5 años. Porque interesa. Por ejemplo, en los hospitales, a todos los recursos tecnológicos le dan 5 años. 5 años. Sí. Claro. Luego, ¿qué haces con todos esos residuos? ¿Qué haces con esos residuos después? Si es que no tienes sitio para en donde poner toda esa cantidad de basura, si no haces un reciclaje. Pues ellos lo que hacen es lo siguiente, dicen, bueno, pues yo todo esto, como hay una legislación que me dice que los residuos no los puedo llevar allí, pues yo no digo que son residuos, digo que son materiales de segunda mano que yo los dono a esta gente, pobrecita. ¿No? Pobrecito les dono. Lo que queda aquí, porque como no tienen recursos para obtener tecnología, pues yo se las dono. Pero en realidad son los residuos que ellos no pueden, no tienen sitio para tirar. Y los llevan allí. Entonces luego llegas a la realidad allí de África, y donde antes pasaba un río, está todo lleno de residuos. Porque la gente va allí, deja los containers enormes, y va la gente allí, los africanos van, y cada uno va cogiendo sus cosas, lo que les interesa, lo van tirando, pues ellos evidentemente están allí. Y al final encuentras aquello, todo un vertedero de basura tecnológica. Pues eso es otro ejemplo. Entonces, ¿hasta qué punto no nos hemos planteado cuál es la evolución moral del ser humano actual? Yo a veces, de hecho en un congreso que presenté una comunicación hace poco, yo decía que a veces me ponía a pensar si no estábamos viviendo algo parecido a lo que viene representado en la película el planeta de los simios. Tenemos dirigentes que son como gorilas. Su nivel moral es el de un simio, tal cual. Pueden tener muchos conocimientos, pueden saber mucho, pero el nivel moral que ellos parecen manifestar es el nivel moral de un simio. Y en todo el mundo. Pero en todo el mundo, ¿eh? O sea, yo estoy hablando aquí en España, yo me he centrado mucho en España también. Porque hace nada tuvieron una Rajoy y el otro personaje tuvieron una. Yo digo personajes porque los escucho y digo, bueno, es impresionante. Y tuvo un lapsus. Rubalcaba. Tuvo un lapsus que le dijo uno, usted está mintiendo, no, ¿cómo está mintiendo? Empiezan a hablar, está mintiendo. Y llega un momento que dice, no, ahora es usted el que miente. Claro, eso fue un lapsus que no se dio cuenta, porque el inconsciente es así de puñetero. Es así de puñetero, pero claro, cuando tú escuchas eso, dices, significa que todo lo anterior que he dicho es mentira. Y todo lo que ha dicho ese señor, probablemente el otro oponente, seguramente también sea mentira. O sea que no se ha destapado así. Pero bueno, ya uno de ellos se ha destapado inconscientemente. Luego sonrió y decía, a ver cómo salgo de esta. Porque tuvo conciencia, se dio cuenta de que metió la pata. Sí, la pasión lo traicionó. El inconsciente salió ahí. Lapsus este, se me escapó y lo dije, pero es que... Sí. Sí, o sea, Antonio, yo me preguntaba que la mayoría de nuestros dirigentes no tienen, yo diría que ni un 10% de conciencia con lo que está pasando en el mundo. Yo no me atrevo a decir que es el 90% de los dirigentes mundiales, sino que no tienen un 10%. Y me pregunto, o sea, ¿qué responsabilidad tenemos nosotros en este mundo? Como seres preocupados, aquí por ejemplo estamos una mañana de un jueves hablando sobre esto, pero además conectadísimos con lo que, yo me imagino que a todos les pasa lo mismo, conectadísimos con lo que tú estás diciendo y con lo que ha dicho también Maribel del sentido de la vida. Entonces yo me planteo dos cosas, o sea, o el mundo por la necesidad va a haber una implosión, o sea, y va a tener que, y me da miedo eso, porque eso significa que se va a tener que destruir muchísimas cosas para que pueda un grupo de gente llegar a tomar el poder y no cambiar el mundo, sino empezar a modificar las cosas para que sea mejor, más potable. Y lo otro es, bueno, ¿cómo hacemos para tener más sentido de la vida y la conciencia? Bueno, ya lo hemos visto toda esta semana. O sea, es un trabajo individual. Es un trabajo primero individual y después hacia lo colectivo, pero depende de nosotros. Claro, claro. Yo, tu primera cuestión que has planteado es muy interesante. Voy a levantarme un poco para que me vea mejor. Lo primero que has planteado que es muy interesante, a veces no tenemos... digamos, no podemos cambiar a nivel colectivo las cosas, no tenemos esa capacidad, no podemos. Pero lo que sí podemos hacer es cambiar, porque nuestra responsabilidad y nuestra libertad individual es muy grande. Libertad y responsabilidad, dos cosas juntas. Entonces, creo que es muy importante que cada uno de nosotros vaya tomando conciencia, vaya siendo consciente de esto. Evidentemente, parece muy bonito a veces cuando se habla de tomar conciencia, pero lo doloroso que supone tomar conciencia y pasar por una, atravesar por una crisis, eso lo sabe quien ha pasado por ahí. Porque claro, te golpea, lo que comentaba yo antes, te golpea todo el sistema de valores que tenías antes, que era identificado con el sistema de valores de la cultura occidental. Tú los habías hecho tuyos, los habías como introyectado, ¿no? Tuyos. Pero cuando tú te das cuenta de que esos valores te escinden, llega un momento en que te escinden, o sea, esos valores, llega un momento en que no puedes seguir así. Entonces, pasas por una travesía, por una crisis. Por eso es tan importante cuando hablaba Maribel sobre el tema de las crisis antes, ¿no? La crisis es una llamada a la conciencia para que se modifique a sí misma. Yo lo defino así, la crisis. Una llamada a la conciencia para que se modifique a sí misma. En tanto en cuanto no se modifique, continuará la persona padeciendo. Padeciendo y padeciendo y padeciendo y padeciendo, porque no se modifica su conciencia. No cambia. Y el primer paso es precisamente lo que estábamos hablando, aceptar que un hombre es, que uno es un ser humano y que tiene debilidades y que tiene oscuridades y todas estas cosas. Eso es lo primero que hay que aceptar. Y que en un momento dado uno se ha identificado, y me pongo el primero, con los valores que representa el otro personaje que estaba hablando con ella, el egocéntrico, ¿no? Claro, hay momentos en los que uno está identificado con esto, pero eso hay que romperlo, eso pasas por una crisis. Entonces es muy importante que individualmente cada uno vaya haciendo este trabajo. Y luego después, dentro de su pequeña parcela, una más grande, otra más pequeños, vaya, digamos, comunicando o cambiando en su proceder diario, con la comunidad con la que se mueve, y vaya, digamos, lanzando estos valores, ¿no? Sí. Que eso poquito a poco son pequeños granos que se ponen, sí. Vas poniendo tu granos. Pero es que además de esto, si nos vamos a la sincronicidad de la que estábamos comentando antes, en la medida en que uno se conecta con la fuente, eso es. Eso tiene repercusión fuera. ¿Puedo decir una cosa? Por favor, sí. Sí, respecto a lo que tú preguntas, Ingrid, a veces vemos con respecto a los dirigentes que proyectamos en ellos todo lo que no nos gusta, sin darnos cuenta de que están ahí porque les hemos votado y están representando el nivel de conciencia también que tiene un pueblo. Entonces, tenemos a Zapatero en España y estamos todo el día echándole la culpa de todo y no vemos la responsabilidad personal de todos y de cada uno. El dirigente está al servicio de la población y como ser humano hará lo que pueda según su nivel de conciencia, tenga buena o mala intención, sea altruista, egoísta, y seguro que dentro de esa persona hay de todo. O sea, dentro de, decía algún sabio, que todos tenemos dentro al santo y al pecador. Lo fácil con el que está ya al mando, y pasa mucho con los jefes, es decir, él lo hace mal, por eso va todo mal. Pero yo no pienso que hago mal yo. Lo fácil es echarle la culpa a él. Entonces yo creo que está pasando también que le ponemos la culpa en Obama, en el otro, no sé quién, y vemos que ellos son los culpables, pero ¿y nuestra responsabilidad? Yo creo que es muy peligroso proyectar toda nuestra sombra personal y todas nuestras limitaciones en los dirigentes, porque entonces yo no resuelvo, estoy esperando que me cambien el dirigente como niño pequeño, que me cambien el papá, y el próximo papá cuando venga lo va a hacer todo bien. No, porque es un ser humano y hará otras cosas mal. En el debate Rubalcaba-Rajoy, si uno se para a pensar, dice, a ver, los dos tienen cosas positivas y negativas. Y el de derechas está defendiendo la libertad individual y el de izquierda está defendiendo la igualdad de derechos. Entonces, ¿cómo integramos las dos cosas? Porque también estamos haciendo una división donde no sabemos integrar. Es decir, a ver, hay que respetar libertad individual y hay que defender igualdad de derechos. Pero luego, la manera de defenderlo, aunque los ideales sean válidos en ambos casos, es a llevarlo a la práctica junto con la consciencia o inconsciencia colectiva, donde surgen los problemas, porque no es un solo señor. Yo creo que es importante señalar eso, sino que somos todos, con nuestra conexión personal y con nuestra actitud, quienes también reaccionamos hacia el señor o señora que nos dirige y pensamos que de él dependen las cosas. No, es un personaje más, o es una persona más. ¿Y por qué no aprendemos a ver la luz también de quienes están ahí, porque también tienen luz por mucha sombra que tengan, y mucha sombra equivale a mucha luz también, ¿no? En todas partes, ¿no? Entonces quería señalar eso porque es fácil decir, él tiene la culpa, el papá no se porta bien, y es más complicado. Habían pedido sí. La palabra allí. Sí, perdón. Sí. Bueno, a propósito del comentario de la profesora Ingrid y del nombre del curso, que es Intervención en Crisis, y también con lo de la película, todo se relaciona porque vemos que todo está conectado a una fuente. En este caso, nosotros estamos conectados a una fuente. Entonces, por lo tanto, pienso que al entrar en crisis individualmente, se entra en una crisis colectiva al mismo tiempo. Entonces, cuando se dé el momento de esa crisis, es que todos vamos a tomar conciencia de lo que está pasando. Entonces quería compartir una frase que leí, fue en una pared de una escuela, que decía, cuando contaminemos el último río, cuando muera el último pez, cuando cortemos el último árbol, es cuando nos daremos cuenta que el dinero no se come. Entonces, parece una frase que muy buena. Muy buena. Ese es del profesor Arturo Aguirre. Ajá. Esa es la frase del profesor Arturo Aguirre. Y con respecto a esto, leía un artículo recientemente de un multimillonario americano que se iba a vivir a Oriente, que estaba diciendo que en el futuro quienes realmente van a manejar el dinero son los agricultores, porque vamos a perder todas las materias primas y vamos a depender para subsistir precariamente de quienes cultiven la tierra. Y realmente lo que va a tener valor es el agua y es el alimento directamente obtenido de la tierra, no los ordenadores, los coches, todo lo material, sino la materia prima. Así. Y va unido eso. El dinero va a llegar un momento que no va a valer, y lo que va a valer es un tomate. Si no, me muero de hambre. No, quería recordar una expresión que ha sido eslogan entre los ambientalistas, que es actuar localmente, correcto, pero pensando globalmente. Correcto. Entonces, eso es el hecho de que si yo tengo estos tres papelitos acá, no los voy a dejar botados ni ninguno de nosotros, sino que los vamos a botar en la papelera. Estamos pensando individualmente, pero actuando globalmente entre los que estamos en este salón. Pero si a nivel de nuestro ámbito local, como es la ciudad, o de nuestro país, y luego pensando en todo el planeta Tierra, logramos coordinar esos mismos esfuerzos, entonces logramos otra frase muy bella, que es el eslogan de la Carta de la Tierra 2000, que es porque todos somos uno. Es verdad, todos somos uno solo. El día que nos ganemos esa convicción, entonces no malgastamos el agua, no vamos a malgastar la energía, nos va a importar el paisaje, nos va a importar el mantener limpio todo nuestro entorno. Y o sea, son tantos valores que de actitud. Primero sin convencerse, creo yo, y voy a dar un ejemplo, y después de conciencia. Okay. Yo veo, por ejemplo, cuando es rapidito, ¿no? Cuando yo salí a hacer el doctorado, pero salí a hacer muy tarde, ya después que tenía mis hijos grandes y todo, pero me alegro mucho de haber conocido mucha gente maravillosa, entre ellos Maribel y todo. Bueno, en Madrid yo me daba cuenta de que mis amigos, donde yo llegué inicialmente, apagaban la luz cada vez, y cada vez que yo salía del cuarto me decían, apaga la luz. Sí. Y porque yo decía, pero es que voy al baño, porque aquí en mi casa yo dejo la luz prendida del baño, me voy a la sala y luego prendo la otra y todo, y no tenía noción, fíjate, y empecé a hacerlo sin tener conciencia, porque aquí nosotros malgastamos la luz, el agua, ensuciamos todo, y llegué después de una edad adulta con conciencia, ahora lo hago, pero cuando alguien no lo dice, entonces la gente se pone brava. Sí. En este momento el gobierno está diciendo, independientemente, yo no tengo nada que ver con lo político, y nosotros no tomamos en cuenta de que eso, independientemente que lo esté diciendo alguien, eso es tomar conciencia. Y yo lo digo en mi casa, hay que cambiar los bombillos, vamos a cambiar, que son ahorradores. ¿Por qué? Porque el problema es que el calentamiento no es un problema de este gobierno, y mis nietos no van a vivir después que este gobierno pase y que los gobiernos pasen. Yo quiero que mis nietos tengan una calidad de vida. Entonces nadie está pensando, sino yo diría que puntualmente, no globalmente. Entonces yo creo que actuamos de una manera en un lado, pero entonces no hay conciencia, ¿no? Entonces es lo que quiero decir, primero tenemos que comenzar con actitud, con actitudes, así sea que se vea como una obligación, y después digo yo, es que no sé, que yo no sé cuál es la vía. Yo voy a hacer un comentario sobre eso. Comentaba antes que cuando estaba haciendo la carrera de ciencias ambientales, mucha gente, o sea, mis compañeros, íbamos aprendiendo un poco todos los conceptos que dan en una universidad sobre la ecología, sobre el tratamiento de agua, sobre la contaminación atmosférica, es decir, las tablas que te ponen, cómo van los picos, cómo suben, cómo bajan durante el día, en fin, todo eso lo conocíamos muy bien, ¿vale? También el consumo energético, sabíamos los picos que se daban durante el día en las ciudades y demás, todas estas cosas que se suelen estudiar en la carrera. ¿Pero tú te crees que eso algunos de mis compañeros lo habían internalizado? Pues muy pocos. Había alguno, pero muy pocos. El asunto es, considero que es importante la consciencia, porque esa es la que realmente te hace cambiar y actuar. Porque si tú lo haces solamente porque te digan, oye, mira, apaga esto que no es bueno, al final se te olvida. O lo puedes hacer, lo puedes tomar incluso como costumbre también, ¿no? Pero si eso lo vas haciendo con una cosa, con otra cosa, con otra cosa, luego te puedes decir, este es un pesado. Sí, primero está con la luz, luego pues ir a la basura. Tiene un pesado este que me tiene a mí más harto ya que hoy día diciéndome cosas. Es insufrible. Es insufrible porque la persona no lo vive, no es consciente. Sin embargo, cuando uno abre y se da cuenta de esto, todo entra mucho mejor. Es insufrible, pero tienes razón. Sí, pero con eso hay que también tener mucho cuidado, entonces a uno también le venden una imagen de la ecología y de la conservación y por detrás a veces hay un daño peor. Nombraste los bombillos ahorradores. Yo personalmente estoy aterrada con eso. No, yo no sé. No, ¿por qué? Porque los bombillos ahorradores son con mercurio. El día que un bicho de eso se rompa en tu casa, sal corriendo y saca a tus nietos que están muy lindos y saca a tus hijos y saca a todos, porque eso es tóxico para claro, entonces, sí, okay. Pero eso se está haciendo incluso a nivel gubernamental, se repartieron bombillos y a la vez no se educó a la gente sobre el uso de ese recurso. Y no existen en el país ningún sitio, un vertedero para desechos peligrosos como correcto. Son esos bombillos. Pero menos mal que lo saqué. ¿Ves? Pero entonces uno lo dice, no lo sabía. Uno lo dice y uno es subversivo. Sí. Lo dice. Sí. Así de sencillo. Entonces, ahí está lo que hablamos antes de la consciencia individual, la importancia de la consciencia individual y que no me vengan de fuera a decirme lo que tengo que hacer. Mm. Ni en una dirección ni en la otra. Yo sigo teniendo bombillo amarillo, sí, pero lo prendo. Sí. Me parece muy curioso que el llamado primer mundo haya creado la crisis ecológica y ahora esté exigiendo al llamado tercer mundo que tome unas medidas para remediar esa crisis, ¿no? Que ellos no toman. Es que el verdadero tercer mundo, que serían los indígenas, por ejemplo, ¿no? O las minorías campesinas que todavía no se han industrializado, no contaminan el planeta. Sí, sí, eso es un tema muy fundamental, fantástico que lo ha sacado, porque evidentemente es muy fácil exigir a los demás lo que uno no hace. Pero entonces, primero va a quedar dar ejemplo, ¿no? Esto pasa lo mismo en una familia. El padre le dice al hijo, no fumes. Pero, y el primero que fuma es el padre. Entonces, ¿qué quieres? ¿Que el hijo que tienes no fume? Pues el hijo que no fumará delante de ti, pero fumará a tus espaldas. Pues esto pasa lo mismo. El primero que tiene que dar ahora ejemplo, evidentemente, son los países más desarrollados. Son los primeros. Y son los primeros que se saltan las convenciones. Y empezando por Estados Unidos. Claro, lo que pasa es que el criterio de desarrollo industrial es al mismo tiempo el criterio de subdesarrollo humano. Correcto, sí. O sea, ¿cuál es el desarrollo? Claro. En ese caso, una tribu Yanomami, por ejemplo, más militar, en Yunnan, son superdesarrollados. Y lo están contaminando. Respecto a lo que tiene que ver, son los que crearon la crisis. Claro. Eso es un falso. Sí. Eso es sí, sí. La crisis. Yo estoy de acuerdo con lo que plantea aquí también, colega, pero lo que pasa es que, por ejemplo, en nuestro país no podemos dividir simplemente el primer mundo y el otro mundo, porque las élites nuestras se comportan igualito, ¿no? Entonces, aquí mismo hay una separación. Y una discriminación de los que tienen esa otra cosmovisión, como son los indígenas. Realmente, todo lo que es el pensamiento de la sociedad criolla, a la que pertenecemos todos, con individualidades, así muy pocas individualidades que han reflexionado sobre eso, porque tenemos el mismo comportamiento. Copiamos el comportamiento de los países llamados primer mundo, desarrollados, como se dice. Pero esos son estructuras verbales para designar ciertas cosas, ¿no? Pero aquí adentro la gran responsabilidad es de todos, ya no solamente de ellos, sino también de estos países, de las culturas criollas, que se comportan muchas veces, son los actores directos de la discriminación y la destrucción. Yo le comentaba hace rato a José Antonio que el antropólogo Mández Sibier, que vivió muchos años con los de Cuana Maquilitari, él decía que para ellos los criollos están locos, enfermos del alma, enfermos espirituales, porque cuando vemos la selva y un árbol piensan inmediatamente en cómo tumbarlo y son capaces de entrar con las máquinas para destruir y todo. Entonces, ellos tienen la visión de que el criollo está muy enfermo del espíritu y de la cabeza. Piensan de verdad que estamos locos todos. Y entonces, claro, ellos están allá como son minorías en desventaja económica, en desventaja incluso jurídica, hace poquito, porque ellos hasta hace poco, hasta el 99, no tenían cédula, no podían celular, ¿sí? Con cédula de identidad. Y pertenecían al Ministerio a una división del Ministerio de Justicia, al que pertenecen también las cárceles y todas esas cosas. Pertenecían los pueblos indígenas, las comunidades indígenas. Y ayer nomás, ¿no? Y todavía lo que han logrado es muy poco, porque ha sido más que todo un poco de propaganda, ¿no? Un poco de ponerse en la onda, tienen derechos, tienen esto, tienen lo otro, pero no es real. No hay cambios reales. Son solamente demagógicos, porque eso da buena prensa a nivel mundial, si se reconoce los derechos de los indígenas, etc. Además, porque eso lo lograron en la Constitución del 99 muchos movimientos sociales de los mismos indígenas que venían luchando por eso. No quiere decir que se esté practicando ahora y haya marca, ni que haya cambio en la mentalidad de la cultura criolla tampoco. Pero que se logró algo a nivel jurídico. Sin embargo, no se ha llevado a la práctica. Entonces, realmente el problema es global, porque incluso en Asia, todas esas élites económicas, en la India, en Japón, y bueno, ahí tenemos en Fukushima la prueba, ¿no? Con la central, tienen como 30, 40 centrales nucleares en ese pequeño territorio de la Japón. Entonces, bueno, es colectiva la responsabilidad, ¿no? Ya no tanto solamente ciertos países, sino todos. Claro, yo creo que en este punto es importante decir que los valores de la cultura occidental ya no solamente se encuentran en Occidente. Me atrevería a decir que también están en Occidente, en Oriente. Japón, China. Que son los países chinos emergentes, fíjate, que tienen ahí precisamente todos los valores que estamos nosotros ahora diciendo, que nos ha llevado a la ruina, están ahí. Pero es que se han extendido prácticamente a casi todas las partes del mundo, oriental y occidental. Entonces, por eso yo hablaba de la importancia del tema individual, o sea, personal, y de que cada uno trabaje esto en su propia vida. Porque en la medida en que vamos diciendo que fulanito y menganito están mal, y están mal, como decía Maribel antes, pues estamos echando balones fuera. Entonces, el asunto es que en psicología profunda se suele decir que cuando hay un problema colectivo significa que yo tengo un problema dentro de mí. Es decir, el problema colectivo refleja también un problema que está en mi alma. Entonces, ¿dónde puedo trabajar yo? Puedo trabajar en mi alma y después también fuera. Pero yo tengo mi responsabilidad y tengo mi libertad personal, que es muy grande, para conmigo mismo y después para con mi entorno. pero no culpando a este y aquel de lo que está haciendo, porque es que ese mismo malo lo llevo yo dentro. Por ejemplo, si decimos que Zapatero no ayuda a los pobres. Por ejemplo. Y yo nunca he ayudado a un pobre en mi vida. Claro. Entonces, digo, a ver, ¿qué entonces, estoy contando? ¿Qué estamos contando? Claro. Entonces, yo creo que es primero mirar dentro eso que estoy criticando si yo claro. lo estoy haciendo, ¿no? Entonces, no se trata de decir uno es el que resuelve todo, porque eso es una mentalidad medieval del faraón viene y resuelve la vida de todos, sino entre todos cómo ayudarnos unos a otros, haciendo que el mundo esté mejor y siendo también más conscientes y responsables también de cara a elegir a los dirigentes o de ayudar a los dirigentes, porque nos centramos en odiarles y no en amarles, y proyectar odio sobre ellos claro. tampoco ayuda mucho, ¿no? Sin perjuicio de que proyectar odio hacia los demás estás proyectando en realidad tus propias oscuridades. Se viene contra ti, claro. Tus propias oscuridades que no quieres reconocer, las proyectas fuera. Y además, es un asunto interesante que no lo he dicho durante la tertulia o la conferencia, y es que a veces lo que se hace es, no sé si he visto el arquetipo del self o del arquetipo del Atman, del interior, de la totalidad, del individuo. Cuando la persona no es consciente de que eso está dentro de él, lo proyecta fuera. Entonces a veces se proyecta sobre los dirigentes. Al revés. ¿Eh? Por ejemplo, yo proyecto sobre el dirigente como si el dirigente me fuera a solucionar todos los problemas de mi vida. A eso voté por usted. Claro, todos los problemas de vida, él, ¿por qué? Porque yo le estoy invistiendo a él con una luminosidad que no le corresponde. Él no es un dios, él es una persona con sus defectos y sus virtudes, y algunos más defectos que virtudes y otros más virtudes que defectos, pero es un ser humano. Y además, perdón, que se da ahí un doble movimiento de que primero idealizo claro. al político o al que sea, o al sacerdote, también vale para los sacerdotes, le idealizo o a un profesor y digo, esta persona es lo mejor, lo máximo, le voto, le apoyo, pero luego como no ha cumplido lo que yo esperaba, esas expectativas de Dios, pues voy contra él. Y ocurre con los políticos, ocurre con los sacerdotes, ocurre con muchos líderes, que primero ponemos en ellos de oh, el salvador, y luego, pero si es humano, fuera, y voy a por él. Pues claro. Yo creo que es importante ser consciente, del doble de movimiento, ¿no? Claro. De un extremo a otro. Claro, o sea, aquí, sobre todo, lo que a mí me gusta enfatizar en el curso es la responsabilidad individual y la libertad individual, que esa es muy grande y en todos los aspectos. Luego, un punto que no he dicho, que me gustaría mencionar, es en la vida de Jung, que es, creo que es un ejemplo muy interesante. Sus últimos años, él decía que se consideraba una especie de campesino. De un doctor que ha estado tenido un montón de honoris causa en todas las universidades, un hombre que había estado en lo más alto de tal, y él se consideraba un campesino que trabajaba su tierra en un lugar donde se había comprado cerca de un lago que se llama Bolingen, en lo que estaba en Suiza, que se llama Bolingen. Él se hizo allí una especie de representación de lo que sería su propia psique, como la veía él, la hizo en su casa. Y entonces él, cuando entraba en su casa, es como si entrara en su templo interior, representaba ese su templo. Entonces, él decía y hablaba al final de su vida que el ser humano actual se está esclavizando cada vez más porque se está enganchando a cada vez más cosas, entonces tiene cada vez más necesidad, tenemos la necesidad de conectarnos a internet, de tener un ordenador, luego de tener un carro, después de tener tal, y eso al final nos crea dependencias. Entonces él hablaba al final, prácticamente al final de su vida, decía que la vida sencilla, esa es la que te conecta al final, cuando uno conecta, realmente va quitándose cada vez más lastres. Entonces, una vida sencilla no significa que uno tenga que vivir y volver otra vez a vivir como una anacoreta. No, eso no quiere decir eso. Quiere decir que no necesitamos tantas cosas como nos presenta esta cultura en la que vivimos. Esta cultura nos intenta hacer dependientes de muchas cosas. Y al final nosotros somos los que dependemos de eso. Nos hacemos esclavos de todo esto. Realmente, a veces uno se para a pensar, ¿realmente necesitas todas esas cosas que te dicen que necesitas? ¿Necesitas el último modelo del iPhone? ¿Necesitas el último modelo del ordenador? ¿O necesitamos el último modelo del auto? ¿Del carro? uno debe empezar a reflexionar sobre qué es lo que realmente es necesario en su vida y no ir más allá. Entonces, una de las cosas que se están planteando y que es contra, yo voy contracorriente en eso, es no vamos a hacer más centrales nucleares porque se tiene mayor cantidad de energía con menos costo. Menos costo entre ahora menos costo. ¿Sabemos el costo futuro? Es que no lo sabemos. Y después, ¿por qué más cantidad de energía si se están diciendo que los recursos ya se están agotando? ¿Por qué más cantidad? Necesitamos consumir tantísima cantidad de energía. Y estoy hablando no a nivel global, hablo a nivel individual. Ahí es donde tiene que hacer cada uno su trabajo. ¿Qué vamos a tener? ¿Cuatro coches porque tengo tres niños y dos tal? Y pues, cinco coches en el... Cinco carros en casa son cinco carros que están contaminando. Y como ese ejemplo, estoy poniendo pequeños ejemplos, ¿no? Muchos más. Entonces, uno empieza a deconstruir en su propia vida personal, individual, este tipo de cosas, y entonces tiene uno que reflexionar sobre qué cosa viene de fuera y qué cosa viene de dentro. ¿Qué cosa me están intentando inocular para que yo diga, bueno, yo me quedo enganchado con el iPhone último, que fenomenal? ¿Y qué cosa proviene de dentro? ¿Qué necesidades tengo yo reales? Tampoco vas a vivir como una anacoreta, pero no vas a estar utilizando más y más y más y más energía. Porque precisamente el asunto, seguimos en la cultura occidental diciendo que necesitamos más energía. Y ese es, desde mi punto de vista, es un error. Hay un director de cine de hace muchos años, Capra, no sé si conocéis, que en varias de sus películas habla de estas cosas, de cómo nos enganchamos a tener y a cumplir expectativas de otros. Yo recomiendo la película Vive como quieras y Caballero sin espada, o cualquiera de él, o Horizontes perdidos, fantástico. De Frank Capra. Sí, es fantástica. Es Caballero sin espada, Horizontes perdidos, la otra que he dicho es Vive como quieras. Y casi caballero. Cualquiera de él tiene unas hondas reflexiones sobre cómo vivimos y sobre qué sentido tiene vivir como vivimos. Y son películas además muy bellas y muy, muy profundas. Cualquiera de ellas, digo estas tres que son las que me vienen. Los sueños de Kurosawa también. Kurosawa. Los sueños de Kurosawa. Sueño. Sí. Qué hermoso. Sí. Vive como quieras, Caballero sin espada, Horizontes perdidos. Sí, o también son. La alegría de vivir y qué bello es vivir. Os digo. Sí, hay dicho unos cuantos. Son dos distintas. Muy bien. La alegría de vivir y qué bello es vivir. Se pueden ver en internet en varias páginas, o sea que no son difíciles. Buscáis en Google el nombre de la película y online y os encontréis páginas que podéis verla. Y una nueva también que podría ser interesante es El Guerrero Pacífico. El Guerrero Pacífico es también. Muy interesante porque es en versión más moderna y entonces... El Planeta Libre. El Guerrero Pacífico es de otros más moderna, más sobre moderna. La búsqueda hacia de uno mismo. De uno mismo, eso es. Y El Planeta Libre, que es la historia de una... Además, esa también está seguro online. De una persona que es de otro planeta, que se viene a la Tierra y va captando todas las locuras con las que vivimos. Además, es muy divertida. El Planeta Libre. Planeta Libre. Ese es un choque con cómo vivimos, visto desde los ojos de alguien que viene de otro planeta y dice, pero ¿esto es qué les pasa? ¿Qué cosas raras hacen? Y va... sufriendo choques y además tiene la capacidad de desprogramar a la gente haciendo una especie de magia, y cuando lo hace la gente empieza a salir de ella lo que hay. Entonces es también muy divertido cuando dice, bueno, voy a desconectar a este, entonces este de repente empieza a hacer lo contrario de lo que está haciendo. Entonces es bastante divertido y nos plantea mucho el cómo vivimos, aunque la idea de la película es volver al mundo salvaje, que luego podemos o no compartir, pero sí es interesante lo de la reconexión con la naturaleza que plantea y cómo estamos desconectados, ¿no? Yo quería hacer un comentario precisamente con respecto al cine. Tiene la posibilidad de representar una realidad actual. Eso es. ¿No? Pero también tiene la posibilidad de representar una realidad posible. También, claro. Futuro. Y precisamente en Avatar, no sé quiénes si lo vieron en la película Avatar, todos, al principio de la película. O sea, en este caso está representando en estos extractos que nos trajo un profesor, pues representa una realidad creo que es actual. Eso está ocurriendo. Está ocurriendo. Eso es. Perfectamente, ha ocurrido en muchos países y está ocurriendo a nivel global. pero quería hacer un comentario que al principio de esta película el protagonista que está en silla de ruedas hace referencia, está conversando con su general o no sé, su superior, y él le dice, ¿no recuerdas dónde perdiste, cómo perdiste esas, las piernas? En la guerra en Venezuela. Ah, sí. Exacto. Sí, lo dice. ¿No? Ah, no me acordaba. Es que eso es muy interesante. Eso no me percaté. Me llamó la atención porque el cine tiene ese poder, ¿no? Exacto. De implantar, de inocular en el inconsciente de las personas que eso es posible. Esos son los metamensajes. Claro. Entonces, me llamó la atención y dije, bueno, pero ¿qué nos están diciendo? ¿Esto es posible que ocurra? Una guerra en Venezuela, ¿no? Y sobre todo a los niños, de repente a los adultos, pues no, pero los niños que de repente no procesan o absorben todo, para ellos será una posibilidad, para los niños venezolanos una posibilidad, claro, de que haya una guerra. Y en lo posible también se nos muestra lo posible como algo apocalíptico, muchas películas de vampiros, de zombies, lo de Crepúsculo, la moda esta de los adolescentes, primeras películas de los vampiros, porque es como están muchos desconectados de sí mismos y de vampiros. Claro. Pues también esas, lo de Matrix también nos muestra mucho. Es una cosa tremenda. Yo creo que el cine. Sí. Por eso es que calaron todas esas series, el vacío que tienen los jóvenes, la falta de afecto, esa calidad de tiempo que los adultos no les damos en el momento. Entonces ellos se refugian en esa historia. Pero son vacíos y vaciados. Exactamente, sí, son las es que cosas. Exactamente. Hay vampiro. Cuando te muerde un vampiro, te conviertes en vampiro. Entonces, cuando te inoculan ciertas cosas, te desconectas de tu alma. Claro. Es esa la metáfora de todo eso. Yo creo que sí, alguna pregunta más. Yo creo que el cine hoy también es una manifestación moderna de lo que era el teatro griego, donde se representaban las tragedias y los dramas personales, ¿no? Entonces, en Avatar, en realidad, bueno, y en otras películas de ciencia ficción, creo que la ciencia ficción, además, en esto es pionera, es una cosa muy, muy interesante porque moviliza mucha gente a ver películas. Fíjate la cantidad de gente que no ha ido a ver Avatar cuando se estrenó. Entonces, eso me llamó la atención y yo me puse a investigar precisamente porque yo veía que Avatar representaba en la pantalla una necesidad dentro del alma. Porque si no, no iría tanta gente a ver una película. O sea, si no te llama, no vas. Y las crisis que había. Las crisis que aparecen. La gente que entraba en crisis, gente que entraba después, en crisis de la película. Después de ver la película. Gente que decía, bueno, había habido, yo creo que nadie dejó indiferente. No tiene nada que ver. De 20th Century Fox. Perdón. ¿Cuál es la productora de Avatar? Lo que salía la 20th. La 20th Century Fox. Sí, es lo que salía al principio. Sí. Que está, hay un muchacho venezolano, merideño, que es director artístico de una de estas productoras de cine 3D, que es de aquí de Mérida, muchacho. A lo mejor por eso nombra Venezuela, porque él fue el de Up, el de la película Up, que lo ponen allá en los tepuyes. Es por eso, porque él recreó la geografía que él conoce. Claro. O sea, para la crisis de la tercera edad. Eso está fenomenal. Sí. Yo creo que la película se representa esas necesidades y también el público que va a verla. Claro, porque en la pantalla la gente ve reflejada precisamente el conflicto que hay dentro. Lo que pasa es que no es consciente, mucha gente no es consciente de por qué le moviliza eso, ¿no? A veces yo, como estoy investigando, entra en foros, he visto cómo la gente va hablando de Avatar, me he dado cuenta de cómo hay gente, o sea, no ha dejado indiferente, ¿eh? Hay gente que le parece una tontería de reargumento, que no tiene nada, que va solamente efectos especiales, 3D, que bueno, tiene su parte de razón, pero yo creo que James Cameron se ha preparado muy bien la película, ha introducido una gran cantidad de mitos. No hay que olvidar que se llama Pandora en la luna, ¿eh? Y el mito de Pandora en nuestra cultura es muy importante. Tampoco hay que olvidar lo que significa Avatar, ¿no? Precisamente la manifestación de la divinidad, ¿no? O sea, va dando mensajes que a veces son que si no te has parado a reflexionar o no has querido investigar o te quedas ahí sencillamente, pues bueno, te puedes quedar con el mensaje más manifiesto, pero tiene un mensaje y un contenido que yo he encontrado ahí muy interesante, ¿eh? Igual que Matrix es otra película tremenda. contenidos, vamos, de transformación personal del personaje principal, de lo que es una iniciación, como yo hablaba ayer de del libro de la Hermandad de los Iniciados, ahí aparece lo que es una iniciación en la película. Y aquí también aparece lo que es una iniciación. Iniciaciones como ritos de paso reales, que el individuo se transforma, y con su conciencia se transforma. No sé si os habéis dado cuenta de que en la película Avatar aparece dos realidades. Una, porque se conecta a través de un tema tecnológico a una especie de conciencia más allá. Entonces, esto podemos verlo como la conexión con el mundo intermedio del que hablaba antes, del mundo interior, visto en la pantalla. ¿Para qué te refieres? No entendí. El mundo interior es el inconsciente colectivo, como el alma intermedia. Pero entonces, ¿cómo sale ahí? Que no... Sale ahí en el personaje principal, por ejemplo, cuando le meten en un lugar biotecnológico, cierran. Eso parece una tumba. Parece una tumba y entra en el más allá después en la cámara empieza y además se ve como conecta, se va al otro sitio. Es una conexión, es una especie de conexión y se puede interpretar perfectamente como una conexión con un mundo, con el inconsciente colectivo o con el alma. ¿Vale? Y lo han representado utilizando tecnología moderna, biotecnología, porque han utilizado la biotecnología para los avatares, en fin, es muy interesante porque ahí está mezclando o utilizando mucho de los digamos de las tecnologías modernas para la película, y se hace ahí, menciona mucho de los conocimientos científicos modernos, y a su vez intenta conectar esto con el chamanismo, que es precisamente quizás lo más antiguo en cuanto a la tradición de la conexión de los con la naturaleza, ¿no? Yo creo que la película es muy interesante. No quiero hablar más porque, como estoy investigando con el libro, si no, ya es la hora, además. Sí, yo creo que, bueno, ¿hay alguna pregunta? Sí, ¿alguna pregunta más? Un comentario. Yo quería hacer solamente una cosa. Sí. Disculpe mi egoísmo, que estoy ocupando un espacio, pero es que tú dijiste una cosa tan importante y estamos aprendiendo aquí. Tú dijiste que el individuo que no está conectado con el alma es un desarmado. Sí. Eso es una cosa muy fuerte, pero es que nosotros nos encontramos cada día con más desarmados y nosotros también somos desarmados porque no encontramos ese encuentro con el alma, con ese interior. Y dijiste otra cosa, que la conexión con la propia profundidad, con el misterio que surge tras el encuentro con el alma, tiende a humanizar más al individuo. O sea, que ahí es donde está uno de los meollos de la cuestión. Claro. Ahí está el meollo. Ahí está el meollo. O sea, que es el encuentro con nuestra divinidad, con nuestra conciencia. Con nuestra propia profundidad. Claro, y eso te da el amor a todo lo demás, a otras personas, a la naturaleza, al planeta, a la vida. Claro, porque al final, en realidad, conscientemente, en una conexión, la conexión esa se produce en una crisis, normalmente se produce una grave crisis para el ego, porque el ego no quiere ver cosas, no quiere, es como un gato panza arriba cuando pero estás no hay tocando. Que matarlo, ¿verdad? No, el ego no debe morir, no, al contrario, es eso es muy peligroso, es que si muere el ego, sí, no lo pregunto. Entonces ya no hay nada, ya directamente la psicosis. El asunto, la psicosis. Claro, el asunto es que lo que debe morir no es el ego, sino la identificación. Con los valores. Que él y hay que trascenderlos. Hay que trascenderlos. Y trascender al ego y ver más allá. Claro. Entonces, vamos a ver cuando termine el documento. Ah, perdón. Y ya, si quieres, termino con el comentario que has hecho. La reconexión con la profundidad lo que te muestra es que hay un interior dentro de nosotros que es autónomo. Autónomo significa que nosotros no lo controlamos. ¿Vale? No, nuestra conciencia no controla eso. Puede entrar en contacto con esto, y eso es importante, porque los arquetipos también son llamados potencias espirituales en el alma humana. Entonces, el individuo puede conectar con ellas, y de hecho, Jung consideraba que el gran mal de esta sociedad, los grandes males, era porque el individuo se había escindido tanto de ese interior que no volvía a conectar con esas potencias. Pero esas potencias se manifiestan, lo quiera la conciencia o no. Entonces, cuanto más peleado esté el individuo consigo mismo, más se va a manifestar esa pelea consigo mismo en el exterior. Y las guerras son la manifestación de las peleas interiores que el individuo tiene, occidental tiene, para consigo mismo. Es una manifestación de eso. Entonces, Por eso, cuando Maribel ha dicho algo muy importante de ver que los problemas y los conflictos exteriores también los tenemos dentro, eso significa que si uno quiere luchar para que no se produzca una guerra, por ejemplo, primero tiene que solucionar el conflicto dentro de uno. No podemos estar llevando el conflicto allá donde vamos, en el trabajo, con la pareja, con el sitio donde te encuentras, con los amigos. Si tú llevas el conflicto por todos sitios y sigues con ese conflicto, tú lo que estás es añadiendo más leña al fuego. Evitar el conflicto luchando. Entonces, claro. Es como cuando decimos a los niños, cállate, le gritamos, no grites, gritando. Pues es totalmente incoherente. Claro, es incoherente. Así estamos. ¿Qué? ¿Qué?